aquí no. Sí, lugar con el que está. Sí, escuchando. ¿Usted dice? ¿Te va a decir 16, 30? Vamos a hacer una prueba primero de, del volumen. Uh-huh. Voy a decir 16 de junio del 2017. Actividad. Horario 16 horas. Presentación de la película del caso Nochistlán.